este viento tirano que se ceba, en el otoño con las hojas secas, lluvia de pétalos por primavera. Estas fachadas que lloran piedra, este verde que erre, su estancia reivindica en grietas de la acera. Este cielo triste que vida escancia, a pesar de los pesares, a pesar de las tristezas, de la esquizofrenia del viandante, deleite en el paladar sobrio de las macetas. Sumo y sigo, este cinismo, esta doble moral, este lo siento si no se ha sentido, estas Barbies con pechugas al aire, este yonki y este bacalao frito. Estas nalgas enormes, estas caries, este bienestar que ignora a los espías, esta videovigilancia, donaire en el gran cuerpo de policía. Estos pezones erectos de frío, estas caras curtidas, pararía de hablar, pero de perdidos al río, esta Eva fumadora empedernida, este, su Adán, el fumador pasivo, adicto a observar a la vecina por la ventana, cómplice del crimen. Estas horteras en la limusina, paseando por la ciudad del himen desvelado, viciosas reprimidas en busca de semejante espécimen. Estas lenguas con sus malditos pelos, estos eufemismos, estos tapujos, este hipócrita recato, este credo, por sobremesa, Jerez y no Orujo, este oloroso e insonoro pedo, si callado, no se le quema al brujo. Este inminente peligro de incendio, este suicida loco en el viaducto, este infeliz bebiendo en silencio, el pakistaní con salvoconducto, la gaviota con cara de mal genio, este no poder tirarse un eructo. Esta manifestación de mendigos, paellas en la sección congelados, este cuervo imité de las cinco, estos cirros sobre parques privados, cuentagotas calando con ahínco, este terco, llover sobre mojado. Este meditado esconder la mierda bajo la alfombra de los arrabales, no se ve desde el yate de la reina la chusma bañada en sal y vinagre. Este escaparate que al kinky peina, este bulo, viviendas oficiales. Estos cementerios con sus lápidas del año 1800 y pico, esta soledad envuelta en lánguidas bufandas a cuadros, estos abrigos que niegan el cuerpo, estas áridas pisadas, este sabañón maldito. Estas casas de apuestas que reclutan bolsillos y esperanzas del currela, este rastro dominguero de insulsas menudeces, esta noche que en vela amanece, la mar, salvaje e inmunda. Maquillaje de gaita que camela. ¿Qué dios enfermo juega la ambigüedad? ¿Jardín artificial? ¿Maleza agreste? ¿Quién mueve los hilos a su voluntad? De mi musa, podrida y decadente. De Edimburgo, hermosa y terrible ciudad. Esta puta del viejo continente.